Y esto estaban en la era limpiando el cereal, no ve la paja y eso. Este pues es él, que fíjate, estaba delgadísimo, y un amigo de Gijón, ¿sí? En Cerezales, en Las Heras, que teníamos allí una era, y como mi padre y mi madre eran de allí, íbamos allí a trillar.